いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Gente, bienvenidos a esto que es Persona Isekai. Hernán no. Casi. Persona Isekai, Majo, que también tiene poderes. Yo también tengo tarjeta. No, yo no tengo tarjeta naranja, pero bien. Mi familia tiene tarjeta. Es una pinche extensión. Una pinche extensión. Pinche extensión. Extensión. Posta, qué fumón que es ese comercial. Estuvo bueno, boludo, está bueno. De las pocas cosas que te hacen reír. A ver, para los que no sepan de qué comercial estamos hablando, capaz que después lo posteo. Se me ocurre, después lo posteo entre otros comerciales locos que se me ocurrieron. Puede pasar, como si fuera. El audio pega bien, no queda tan mal, porque lo principal, más que nada, es la canción. La canción. Ah, la imagen top. A ver, bueno, gente, otro programa más, otra semana más. Edición número 166. Programa juego número 9. De nuevo casi llegamos a los 10, ¿no? Casi llegamos a los 10. Es como sabes que llegamos a los 10 por primera vez y estábamos muy emocionados. Ahora. Ahora te chupo. Sí. A ver. Qué rutinaria que se ha vuelto nuestra vida. ¿Qué haces el jueves? ¿Qué? ¿Qué haces el jueves? ¿Qué haces el jueves? Y el jueves, como no tengo facultad, así que me levanto a medianamente tarde, tipo 11. Desayuno y pongo a hacer las cosas. Estamos en vivo en un entrevista con Alcho. Y después, misteriosamente, todo eso me tiene que me dura hasta que vos llegás. Lamentable. Lamentable, productivo. Lo que ya te digo, ahora se me pasa mucho más rápido la semana. Cuando lo hacíamos los sábados, me duraba bastante. No, ahora porque. Me reñía más. Ahora porque estás viejo, por eso. No, porque antes llegaba al fin de semana y ya fue, me podía rascar. Vos eras pendejo, boludo. Entonces no, antes no lo sentías. Antes te duraba todos los días, no terminaba más. Oh, cara, tengo mis auriculares super super amigo. Super guay para que vea energía y es el objeto mueve. Ahora Ancho se convirtió en un Vocaloid. Da media lástima, pero bueno, es lo que hay. No tanto Vocaloid. El Vocaloid argentino. Alchepoid. A ver, ¿qué tenemos para esta semana aparte de Alchepoid? Tenemos una versión de Vocaloid. Lo único que rendiría. Biblioteca. Lo único que rendiría es Clockpoid. Clockpoid. A ver, ¿qué le podemos contar? Entre otras cosas locas, me vi la película de Tales of Vesperia por fin. Que está buena la película. Pesa una banda, pero está buena. Hay versiones más ligeras, pero esta pesa una banda. Y está buena, vale la pena. Por fin pude ver algo actual. Sí, por fin pude ver mi primer anime del 2010. Aunque estaba bastante bueno. Estaba muy, muy bueno. Viste lo bueno del 2010. Porque para qué ver lo malo. ¿Cuántas series te pasé de que son del 2010 más o menos, calcula? No, del 2010 no tantas. Bueno, por algo será. Son casi la mayoría del 2009, que también la mayoría son todas de 12. Y a ver. Bueno, voy a pasar la actualización podcast hasta que se me ocurre algo. A ver, tenemos. Tenemos un nuevo programa del Angelcast. Sí, volvió a grabar Angel, qué cosa loca. ¿De qué trató el nuevo programa? The Last Airbender. Voy a tener que hablar mucho con él de esto. ¿Dónde está esa pregunta? A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos un nuevo programa de Desde Abajo, que empezó su segunda temporada. Legal, Desde Abajo. A ver, ¿qué más tenemos? Espero que Cosa consiga internet rápido si hacemos el cross. Bueno, estamos esperando lo que es la nueva temporada de Leviathan. Y para no ser muy larga la espera, que ya les quedó larga, nos tiraron un preview de lo que va a ser la nueva temporada. Después tenemos un nuevo programa de Comic Connection, que estuvo muy bueno porque siempre que yo llevo a gente, el programa se hace más o menos. A ver qué más. No, Wild Games recién para el 19. ¿Vacaciones? Están terminando de acomodar los temas. La otra vez salieron por una radio. No me sale el nombre de este idioma. De una radio de Cataluña. Y anunciaron todos los cambios, no sé qué. Y Waikio queda así como corresponsal de videojuego para la radio esa. El loco asombrado porque decía: no, y ahora se puede jugar Win Eleven a través de tu casa con personas de todo el mundo. Que no tenía ni idea. A ver qué más. Bueno, también tenemos un nuevo programa de Mini Me Juro. Sobre juegos de mesa. Juegos de mesa, juego de tablero. Yo pensé que sea juegos de mesa, juegos de rol. Sí, también. Pero esto es más tirado a lo. Sí, o sea, sí. Sí, rol. O sea, sí, rol. Pero también de juegos de mesa. Pero no, otras compañías que tienen juegos raros. Sí, los que juega vos. A ver, ¿qué más? El programa de Crumb de esta semana no lo vi. No terminé de entender esta noticia, pero me parece que Destripeando ya no transmite más. En su lugar me parece que hay otro programa. Pero no terminé de entender la noticia, así que no sé si no transmite más por ahora, por este mes, o el programa ya directamente no transmite más. No me fui a la página de la Quailock para ver si sigue transmitiendo. ¿Qué otra cosa tenemos así que sea muy extraña y demente? Obviamente Vaca Radio no hay. No sé si ya va a haber. Ah, y tenemos el nuevo programa de Token, con la consola que le pateó el culo a la PSP y a la DS. Una consola que le pateó el culo la nueva pelotudez que sacó Microsoft. No sé si es una consola previamente dicha, son planes para una consola o un cosa, no lo terminé de escuchar bien. Pero claro, pues entonces todos estarían hablando de eso. Todos están hablando de eso. No en las páginas que veo, pero. Y a ver. No sé, me tendría que poner a ver. A ver, y ¿qué más? ¿Qué más? Ah, se desmintió el rumor sobre la película de Porco Rosso. Bien, Edus. Cierto, no fue error de, digamos, fuentes extranjeras, sino que fue fuente original. Que, digamos, olvidaron una parte muy importante. Se dice que fue un error de la traducción. No, se olvidaron una parte muy... de la revista. Una parte muy importante. Que era, estaría bueno, pero no funcionaría. La parte más importante. Cortar el no funcionaría. Y dejaron risas así. Y nada más por ahora, fue una semana demasiado tranquila. También salió un nuevo programa del Marvel Podcast, pero yo no lo escucho. O sea, está en inglés y no me jodería escucharlo en inglés, pero no me da. Realmente no quiero, no tengo ganas. A ver, no sé. Saludos a la persona que estuve en el mensajerito preguntando de cómo se escuchaba la radio. Es un nick bastante peculiar, porque por lo general nadie se pone el nombre de un serie entera de anime directamente. Pero bueno, hay un montón de Narutos dando vueltas. No, de Naruto, va, pero es... Ojo, yo dice, yo soy Naruto de la ciudad. Yo me acuerdo que había un loco que era re demente en mi viejo foro de Sonic, que el tipo aseguraba que era Sonic. Soy Sonic. Le decía, soy Sonic. Ah, sí, que no sé, le entramos jodido un día así. El bonito. No, yo soy Sonic. ¿Y lo que pasa cuando en realidad se deforma, padre? Le empezamos a volar y el loco estaba re deformado. Como aro de oro. Voy a velocidades increíbles. Mejor amigo. Tiene dos colas y vuela. Y lleva a un conejo que se casa con un pato, no sé, qué carajo es. Es un zorro. A ver, ¿qué más? Esto no es... no tiene nada que ver con nada, pero sí. Robbie Robot y Antoine se casaron. No me lo va a entender nadie, pero no importa, yo lo digo. Es como de uno de los tantos Batman que hubo. Esa es la gran diferencia con la saga de Sonic. La saga de Sonic no tiene spin-off, no tiene crisis, no tiene segundas partes. Todo canon. Por ahora lo ha sido por años. Toda la pelotudez que han habido han sido todo canónico. 50 años después se les van a acabar las ideas y van a volver a repetirlas. Capaz, pero igual sería canónico. A la verga del Sonic Colors, es canónico, boludo. Llega, sería algo mal, es canónico, aceptalo. No sabes la cantidad de cagada que se han mandado. A ver, ¿qué más? Bueno, recuerden que nuestra página es personasekai.blogspot.com y nuestra dirección de correo mail es personasekai@gmail.com. Saludos a nuestros sponsors, que son Purocómica, el 53 de febrero de 1780, y Shibuya Station en Presidente Roca, el 747. Y nuevos sponsores, Tarjeta Naranja. Estaría bueno. Bueno, no nos paga, pero bueno. Nadie nos paga. Se pueden ir todos a la chingada. Y vamos a empezar a cobrar por el pro. Dale. Dale. Cobra por internet, nosotros también podemos cobrar por internet.

Mosaiku kakera hitotsu hitotsu tsunagi awasete egaite yuku anata ga kureta deyai to wakare mo. Bienvenidos a Persona Sekai. Estaba esperando porque Alche tuviera ganas, pero aparentemente no. Ah, sí, justamente cuando yo vengo tarde lo sé dos veces, pero cuando vengo temprano ninguna. Pues dejémoslo en paz, hizo dos secciones hoy. Le podemos dar un poquito de descanso al hombre. No, ya sé que se le caiga la lengua y la mandíbula. Sí, sí. Bueno, en esta sección de mangas les traigo algo del pasado. Algo del pasado de Persona, que es más grosso. Sí. Algo del... Sí, pues yo digo que traigo algo del pasado, es muy viejo. Esto no es tan viejo. Les traigo Yuria Hyaku Jiki Remake. Remake de mi informe, no de esto. Esto ya, esto es grosso. No va a tener remake, ya no la necesita. Mejor conocida como Yuria... Modelo 100. Hyaku Jiki, pero 100 Jiki es lo mismo, sí, sí. Bueno, este manga es un manga que, como ya dije, ya reseñé hace un tiempo largo, en la temporada Motomoto. Pero como no, en la temporada cero, en la temporada Persona Sekai, cuando estábamos en radio. No, Motomoto estábamos en radio. Sí, bueno. Guayoy estábamos todavía en radio por el inicio y después nos cambiamos. No, Guayoy ya no estábamos en radio. Motomoto nos fuimos de la radio, no terminamos Motomoto y nos fuimos de la radio. Sí, pero este salió restringido. Por eso sí. Se fue en, pero fue en Motomoto, entonces fue uno de los últimos antes de irnos. Bueno, yo te digo exactamente en cuál programa. Bueno, busca. Sí, la primera mitad. Justo. Tenemos 52 más o menos, así que la primera mitad perfecta. Bien, resuelto esto. ¿Dónde carajo que me quedé lo que estaba diciendo? Vas a tener que editar una banda. Hacé de la gran, empezamos y la resolución se llevó a cabo. Ya fue. A ver, bueno. Y no sé, a veces le dejás esas cosas. Pues supuestamente para vos son más divertidas, pero para el público dudo que lo sean. Bueno, como les decía, esto lo hicimos en la época que estábamos en la radio y sujetos a una importante cantidad de restricciones y censura, el informe no pudo ser realizado como debería. Esto sumado a que tenía unas ganas impresionantes de rehacerlo. Así que les vuelvo a traer esta comedia romántica seinen Eichi que rebalsa un mar de fanservice y Eichi sin censura absoluto. Para lo que quiere la versión con censura, váyanse al programa 26 de la primera temporada de Persona Sekai. Si es que este sí que lo encuentran. Eso debe estar vivo en alguna parte. En fin, el responsable por este manga es Hagio Nobuto, que en su haber solo tiene otra obra, el manga One Shot Eichi Haru Ichiban. Bueno, Yuria Hakushiki se serializó en la revista Young Animal de Hakusencha. Debe tener doujin a patadas de tipo. Por lo general te cuentan los doujin también en el manga updates, así que es raro que solamente te caes solo. Bueno, como les decía, en la Young Animal de Hakusencha, la misma en la que sale Berserk, aunque el dato no viene al caso. Desde su primera edición en Young Animal el 22 de enero del 2006 hasta la salida de su último número el 29 de marzo de este año, Yuria llegó a la totalidad de 12 números recopilatorios, por lo cual está completa. Su historia terminó. Me pregunto si habrá acabado bien. Acabar acaba. Mirá, qué manera de acabar mal. Sí, y no sé si eso sería mejor, pero qué le vamos a hacer. Bueno, la historia de Yuria. Vino Paola así: ¡No, boludo! ¡Acabé re mal! ¡Eran como 10 litras! En fin. No sé si debería haberme callado ese chiste, pero yo. La historia de Yuria comienza en un laboratorio científico donde el altamente pervertido Dr. Akiba está dándole vida a su última creación, la muñeca inflable robot multipropósito Yuria, modelo 100. Una hermosa androide de placer con medidas 88, 52, 86. Podría ir un poco más al carajo. Sí, pero en Japón hasta ese número es exageradamente creíble. Sin siliconas ni gordura excesiva. Pero lo... Digamos, las medidas se reflejan en el dibujo o digamos... Nos proporcionan un poco más. La chica tiene un cuerpo de la reputísima madre. O sea, no parece que tiene 88. Y todo depende, porque el tema que el 88 de pecho puede ser o que tenés una caja torácica enorme, o tenés, sos chiquita de espalda y tenés una copa F, o sos grandota de espalda y tenés una copa menos A. O sea, todo depende. Acá la chica es chiquita, tiene un buen par, así que diría que sí se refleja, pero en ese tipo de proporción. Wow, sigamos con esto. No es como el culo, que sí es directamente proporcional a la cantidad de centímetros de la circunferencia. A ver. ¿Dónde no? ¿Dónde quedé? Bueno, sí. Bueno, esta hermosa androide de placer, cuyas medidas ya dije, al despertar la pobre Yuria se entera por boca de su creador que es nada más y nada menos que la muñeca de amor cibernética más tecnológica del mundo, y la sorprendida e indignada chica la recrimina a su creador. ¿Entonces no fui creada para salvar al mundo? A lo que el doctor responde: no, solo sos una muñeca sexual de última generación. Me lo hubiera dicho, sí, mi mundo. Se llama Testicolandia y su gente quiere huir. A ver. Para la presión de la película. No me acuerdo cómo se llama. Terra, salvando a Terra. Terra. Testículo E. Semené. Wow, ya corté. Bueno, ¿dónde miércoles me quedé? Bueno, y también le informa que la primera vez que sea penetrada por un pene, obviamente, quedaría grabada y se volvería una esclava sexual para toda la vida del primer hombre que la desvirgue. ¡Toma mi sello, puta! Dicha afirmación la acompaña con una frase que sería más o menos así: así que ahora, chiquita, es el momento de convertirme en tu amo. Mientras se baja los pantalones. Y cuando el doctor Akiba intenta registrarse dentro de Yuria, la chica lo empuja y sale corriendo tan solo vestida con una bata de laboratorio hacia la ciudad. Más vestida que Chi en Joy. Ligeramente más vestida. Ah, hablando de más vestida, el otro día estaba viendo un capítulo de Strike Witches 2K y las locas van a la playa. Y así todo, estás más vestida que en el resto de la serie. Lo cual habla muy bien de esa serie. Bueno, como les decía, y mientras huye piensa en que no puede creer cómo llegó a este mundo solo para hacer cosas ecchi con un desconocido y volverse a su esclava sexual por el resto de su vida. Ella no lo puede creer. ¿Qué se le va a hacer? Sola en el medio de la noche se encuentra con un perro callejero al cual, por verlo tan solo como estaba ella, comienza a acariciarlo y este le demuestra su alegría tirándose encima de ella y revolcándose y frotándose en sus piernas y entrepierna. Pero para su suerte es salvada de volverse la esclava sexual del perro por accidente gracias a Junsuke Kubo. ¿Quién podría culpar al perro? Nadie. Bueno, Junsuke, que se encontraba comprando comida en una tienda cercana. Vamos a recordar a Kikan esto. Sí, más o menos. A todo esto, se me está cansando el brazo. Acércate un cacho más si querés hablar al micrófono. Bueno, como decía, este muchacho, al verla en una condición tan precaria, le ofrece su ayuda a la medio desnuda Yuria y algo de ropa. Acto seguido, en el departamento de Junsuke, y luego de una ducha... La viola brutalmente. No, vos sabés que eso nunca pasa si no es propiamente un hentai. Vos sabés que eso no pasa. Y como les decía, y luego de una ducha en la cual nuestra chica artificial es invadida por pensamientos como: este chico parece una buena persona, pero seguro es un acto para ganarse mi confianza y llevarme a la cama. O: no solo acepté entrar a su departamento, sino que también me estoy bañando. Parece como si fuéramos a hacerlo. Y ya comienza a imaginarse todas las cosas dignas del mejor hentai que podrían estar haciendo en cualquier momento. Seguida de ella, pensando en que de cualquier manera igual se tiene que lavar a fondo, si entienden a qué me refiero. Y todos esos pensamientos y acciones son acompañados por unos cuadros de texto a modo manual del usuario, no, literalmente son el manual del usuario, que explican los comportamientos y pensamientos de la muñeca, como por ejemplo: la Yuria modelo 100, al bañarse entra automáticamente en su modo prepararse para la acción. Hola, Yuria, modelo 100, demuestra particular interés en los fluidos lechosos de color blanco. Mientras se pone a jugar con el shampoo. Sí, realmente dice eso y estos son los más normales y tranquilos. He llegado a combinar un par, que los voy a decir después. 12 tomos, gente. 12 tomos y eso no termina nunca. Bueno, Yuria finalmente sale del baño y lo hace envuelta en una toalla. Acto seguido, Junsuke le dice que si se siente bien, puede comer con él. A lo que esta, con toda suavidad y tono seductor, le responde: por favor, cómame. Junsuke, medio sorprendido por ver a la chica en toalla diciéndole eso, le recuerda que le dejó ropa para que se cambie. Sep, este es otro de esos protagonistas de Haren que se creen caballero de cuento de hadas y mantienen la ilusión para su... no para su beneficio, no, ni para el de nadie. Para el beneficio de nadie, francamente. Pero bueno. Luego de ponerse algo de ropa encima, ambos se ponen a... Si querés ser héroe, saló una vida, saló un colectivo lleno de monjas y vidrio. O si querés ser mi héroe personal, dale toda la noche a Yuria. Sí, por eso digo, acá no te va a respetar a nadie porque hagas esto. Todos te lo van a reprochar. No sé, todavía te conocemos. ¿Todavía es amigo nuestro el tarado de Soge? Bueno, ahí tenés a alguien que sí le diría héroe. Pobre salame. Pero bueno, dejemos de sacarle mano a un amigo. Como les decía, amigo. Bueno, luego de ponerse algo de ropa encima, ambos se ponen a charlar mientras cenan. Junsuke le cuenta que además de estudiar también trabaja, y la chica sintética se va dando cuenta de que este muchacho realmente era una buena persona. Pero cuando este le pide que le pase el aderezo, Yuria lo toma y comienza a agitarlo de una manera muy sugestiva y aparece otro cartelito. La Yuria tipo 100 puede agitar sus manos con una potencia de 16 revoluciones por segundo. Acá puse minuto, pero era segundo, así de onda. En fin, al terminar la cena... al terminar la cena... Para eso es una quemada muy fea. Está bien que... Si sos débil se te puede caer. Pero... No sé, yo soy una persona muy sana y enérgica. Y mi piel se banca mucho. En fin, bueno, al terminar la cena, Junsuke le pregunta qué hacía vestida, o mejor dicho, desvestida de esa manera en la calle. Y Yuria trata de responder, pero el muchacho se da cuenta de dejar ese asunto para otro momento, cuando la chica se siente... para cuando la chica se sienta más tranquila. Y finalmente llega la hora de ir a dormir y Junsuke, muy estúpida y caballerosamente, le cede su cama a Yuria mientras él duerme en el sofá. En mitad de la noche, nuestra chica artificial aún se encuentra despierta, pensando en que realmente no tenía nada de qué preocuparse con Junsuke. Pero el verdadero problema es que la que está excitada es ella y no puede dormir. Y aparece otro de los famosos carteles: la Yuria modelo 100 es naturalmente nocturna. La pobre Yuria ya no puede controlar más sus impulsos y se levanta de la cama para ir con Junsuke. Ya medio desnuda, se sube encima del chico, que ahora debe estar en su quinto sueño más o menos. Y es aquí cuando el primer acto fallido de Yuria por volver a Junsuke su amo da lugar de una manera bastante graciosa. Nuestra chica tiene sentimientos encontrados. Ella quiere hacer cosas Eichi, pero si lo hace realmente se volverá una muñeca esclava sexual. Pero lo que siente ya no importa, porque su propio cuerpo no le responde en lo absoluto. Y estando montada sobre Junsuke, este se despierta sin entender lo que sucede, hasta que Yuria comienza a vibrar. Y aparece otro de los hermosos carteles: la Yuria modelo 100 tiene caderas que pueden estimular al macho con vibración. Y Junsuke está, estando también excitado al mango, se da cuenta por fin de lo que está ocurriendo, ya era hora. Bueno, solo de la parte obviamente sexual del asunto, y trata de resistirse y luchar, porque... sí, porque ya de por sí la vibración lo ha excitado tanto que ni bien la penetre vaya a cular adentro de ella, y con un rápido y poderoso movimiento la empuja haciéndola volar de encima de él hasta caer de espaldas y golpearse la nuca contra el marco de una silla, perdiendo el conocimiento dolorosa instantáneamente. A la mañana siguiente, Yuria se despierta bastante dolorida por el golpe, del cual Junsuke se disculpa, pero la chica le afirma que la culpa es de ella, por no poder resistirse y que es, y ella es la que debería disculparse. La chica sintética vuelve a ser invadida por sus pensamientos. Sus pensamientos normales, por esta vez. La chica sintética vuelve a ser... demonios. O sea, sus pensamientos normales, los aburridos. En los cuales se da cuenta de que no tiene lugar a dónde ir. Y si anoche hubiese logrado perder su virginidad con Shunsuke, de esta manera volviéndose su muñeca sexual para el resto de su vida, podría quedarse a vivir con él. Ups. Pero la chica decide hacer un último intento y le pregunta si puede vivir con él en su departamento. El muchacho acepta, si le parece que vivir con él es aceptable. Pero deberá ser mi perro. No. Pero que a cambio de esto deberá limpiar, lavar la ropa y hacer todo tipo de cosas. Ese todo tipo de cosas en la mente de Yuria se vuelve una lluvia de imágenes de perversiones sexuales en la que se ve a sí misma atada con sogas al estilo bondage, desnuda y cubierta con tan solo un delantal al estilo apron, desnuda y empapada en una sustancia viscosa y aceitosamente brillante que refriega por su cuerpo, y finalmente desnuda haciendo de tabla de sushi humana esperando a ser devorada por Shunsuke. Cómo no amar a esta chica. Todas estas imágenes mentales provocan que se desmaye, largando un chorro de sangre o aceite por la nariz. Todavía no estoy seguro qué carajo larga. Hay que esperar al anime. Sí, hay que esperar a que eso sea color. Y más o menos así es el primer capítulo de Yuria Senjiki. Bueno, de acá en más todo lo que pasa en el manga es Yuria, quien se está enamorando de Shunsuke, siendo una feliz víctima consciente de su programación como muñeca sexual robot, y el pobre idiota de Shunsuke resistiendo sus avances sexuales lo mejor que puede porque tiene novia. ¿Está bien? La cual resulta ser un verdadero dolor de cabeza, que viste ropa victoriana y va a todas partes con su sombrilla de punta de acero, la cual suele usar para apuñalar a Shunsuke. En próximos capítulos veremos escenas y situaciones hilarantemente hechis, además de, por supuesto, alta y peligrosamente zarpadas, como luego de descubrir lo que realmente es Yuria y conocer a su creador, lo cual solo termina en desastre, o que Yuria cree que el hilo rojo del destino... Yuria cree, por ejemplo, en el hilo rojo del destino, y fantasea sobre este, uniendo su meñique con el pene de Shunsuke. Cartelito adjunto, todas las fantasías de la Yuria modelo 100 eventualmente terminan ahí, en el pene de su amo, aunque para este punto de la historia eso aún no sucedió. Pero todo termina ahí. Seguido al final del mismo capítulo, a Yuria preguntándole a Shunsuke si aún está bien, porque si aún está bien que él se quede con ella a pesar de que haga cosas como manosearle y besarle su pene contra su voluntad. A lo que el muchacho sigue demostrando... Sí, sí. Eso sería Mobollo y cualquier persona normal. ¿Qué bueno. Calavera sería el país de que te vaya? Sí, sí, bueno. A lo que el muchacho sigue demostrando tan inútilmente su autocontrol, incluso aun cuando Yuria le menea su perfecto trasero contra su pene, en el cual, al final de tanto tiempo de aguantarse, un hilo de semen queda pegado al dedo meñique de Yuria. ¡Sí! ¡Este es el hilo blanco del destino! ¡Más grosso que el rojo, este es blanco! Imagen final de la situación, la pareja en la mente de Yuria, la pareja vestida de novio y novia, con el dedo de Yuria aún unido por este hilo divino a la entrepierna de Shunsuke. Uno de mis carteles manual de usuario favorito es: la energía eléctrica de la Yuria modelo 100 se recarga a través de la masturbación. La fricción genera electricidad estática, después de todo, ¿no? Otro de mis favoritos, que en realidad es una combinación de dos carteles. La Yuria Senjiki no tiene ningún conocimiento sobre respiración artificial, pero qué bien la sabe mamar. Eso sí, gente, el capítulo 14 es imperdible. Y otro que los va a destruir de la risa es el capítulo 15, en el cual Yuria cree que perdió un tornillo y lo obliga a Shunsuke a revisar todo su cuerpo y mirar dentro de ella. Sí, por ese mismo orificio, para que lo vuelva a insertar en su lugar correspondiente. Yeah. Este tipo de cosas. Y eso solamente eso pasa nada más que en el segundo tomo. Esto tiene 10 más. Ese tipo de cosas están en el primer y segundo tomo. El resto se va a la mierda. O sea, a comparación, sí, se va muy a la mierda. Bueno, personaje. ¿Ahora se dan cuenta por qué esto debería haber sido rehecho y sin censura? Sí, esto. Tomen en consideración, el primer informe no podíamos putear, no podíamos decir nada, y el informe duró 15 minutos. Realmente no le hizo justicia a esto. Ah, sí, no podíamos decir un carajo, no podíamos hablar con un... De nada. Bueno, personajes. Yuria Type 100, Yuria Modelo 100. O simplemente Yuria, es una humanoide artificial creada para la sagrada tarea de darle placer a su amo, sea quien este hijo de puta afortunado sea. Pero la chica, al tener en mente propia, decide rebelarse a su amo, o mejor dicho, a su creador, y huir. Y por causa del hilo blanco del destino, la chica termina conociendo a Shunsuke, quien le ofrece un lugar donde vivir. Y aunque la chica desarrolla sentimientos por él, estos realmente no importan, ya que su programación la obliga a tratar de complacerlo sexualmente a toda costa, o al menos a lograr que la penetre completamente para convertirlo en su amo. Otro cartelito muy hermoso que, la verdad, lo comparto con... Y todas las mujeres deberían aprender de este cartelito. Me van a aniquilar al final de este informe, pero no me importa, voy a morir feliz. La cosa es así, la Yuria Shinjiki no puede dejar una erección matutina en paz. Ella se encarga siempre de la Morning Wood. No la puede dejar ser, la tiene que aprovechar. Seguimos con Shunsuke Kubo, un joven y trabajador estudiante universitario que se paga sus estudios y alojamiento trabajando a medio tiempo. Este joven al principio no tenía ni idea de que Yuria era en realidad una muñeca sexual, creyendo que se trataba de una chica en problemas que huyó de su casa. Y cuando descubre su verdadera naturaleza, esto solo sirve para crearle aún más problemas en su vida cotidiana y amorosa. El muchacho solo ve a Yuria como una hermanita menor. ¡Seguro! O mejor aún, ¡One-chan! Y gracias a su fanatismo por la lucha libre, es capaz de frenar los ataques sexuales de la chica con movimientos y llaves de lucha. Pobre imbécil. Seguimos con el doctor Ajumu Akiba, el joven y altamente pervertido científico loco que creó a Yuria. Es un genio. Es un dios. Es un genio, pero qué mala leche que tiene. Bueno, como les decía, este científico loco creó a Yuria, su obra maestra. Los otros 99 modelos anteriores, a pesar de cumplir con la tarea básica, digamos que son un tanto rudimentarios y en su gran mayoría poco atractivos y definitivamente nada anatómicos. Sigamos con... La Yuria 28, de bolsillo. Mirá, la Yuria 67 o 69 era algo así como una aspiradora, bueno. Con unos labios de goma, una boludez así era. Sí. Seguimos con María Nakamura, la hija de una adinerada familia proveniente del mismo pueblo donde creció Shunsuke. La chica en cuestión es su prometida por un arreglo matrimonial concertado por sus padres. La chica, si bien viste ropas de estilo victoriano, no es una got loli, milagrosamente. Solo una Ouya-sama de carácter puritano y rejodido, salvo cuando está en pedo. Su arma favorita es su paraguas de punta de acero que utiliza en Shunsuke para castigarlo por sus inapropiadas conductas, o mejor dicho, los malentendidos generados por Yuria. Digamos que la encuentra muy seguidamente babeando sobre la entrepierna de su prometido. Yep. Y acá se viene la Onechan, Yuria, modelo 105. También conocida como Julia, o Julia. En inglés, es el modelo que el doctor Akiba creó para reemplazar a Yuria, pero digamos que al igual que su hermana mayor, esta también decidió no volverse la esclava sexual de su creador y escapó antes de que este pudiera intentar nada, o mejor dicho, insertar nada. Nota mental, cogerla antes de que despierte. O ni bien despierta. O ni bien mantenerla atada y ya fue. No sé qué tan fuertes son, pero son fuertes las guachas. Volviendo a lo que decía, dice, la chica termina quedándose a vivir en la casa de otro personaje, el cual no voy a revelar, y bajo circunstancias que tampoco voy a revelar, porque ambas son altamente spoileantes. Seguimos con la Yuria modelo 108, también conocida como Yurin. Esta es la versión lolita. Posta, esta es la versión lolita. Creada por el doctor Akiba para, bueno, ya se imaginan, esta... Sí, para lo mismo que se quedó todo. Sí, sí. Esta también, al igual que sus dos onésamas, decide escapar de las garras de su creador antes de que éste lograra concretar sus pedófilos planes. Y ahora la tenemos acá en el estudio. Para, entre el protagonista. ¿Entre qué? Entre protagonista. Y el doctor Akiga, los dos son unos pelotudos. Uno porque no aproveche, el otro porque siempre le va mal. Sí, la verdad que sí. Pero si no, si fuese el caso contrario, boludo, qué serie tan corta. Altamente hentai, pero qué corta. Bueno, como le decía, la chica en cuestión también termina viviendo en la casa de otro personaje, al cual no voy a nombrar, y bajo circunstancias que son también spoileantes. Ya está, el profesor es Papá Noel. Sí, para mucha gente lo es. Seguimos con Yoshio, un joven estudiante de secundaria, al cual... Spoiler. Seguimos con Lucy Mark II, una muñeca sexual de origen americano que rápidamente entra en rivalidad con nuestro protagonista Yuria. Y a diferencia de los modelos japoneses, esta chica no tiene un limitador de parejas sexuales. En castellano es recontra trola. Por no decir otra cosa, decilo vos, Pyro. Oh yeah, motherfucker. Sí. Y hará todo lo... En el barrio le decimos puta. Eso era lo que quería escuchar. Y hará todo lo posible por complicarle la vida a Yuria al competir por ella, con ella por quien es más capacitada en el ancestral arte del sexo. Seguimos con Ipei Yamamoto, que me parece que me comí una letra, no recuerdo si era Ipei, pero vamos a dejarlo como Ipei o Ibei Yamamoto, un joven que quería ser profesor y por las causalidades, de la vida... ¡Spoiler y más spoiler! La muñeca yankee, me hiciste acordar este hentai donde está la May de la tortuga mágica. ¡Ay, sí! ¿Era Mari-chan o María-chan? Sí, Marin-chan. No, qué bueno que... El problema es que cuando te enterabas que en realidad tenías el socotroco instalado en la garganta de la tortuga, que sí, si se cerraba te la cortaba mal. Sí, creo que te desalienta, pero bueno. Sí, pero ya ahí no te diste cuenta, la loca está absorbiendo y vos, qué carajo, se le hizo un reptil en vez de una perra. Bueno, seguimos con Lucy Mark 3.5. El punto 5 es más una falla monumental que una mejoría, ya que al estar ensamblada con la parte superior del cuerpo de una mujer y la parte inferior del cuerpo de un hombre, esto lo convierte en el primer muñeco transexual inflable del mundo. Digital. El Futatron. El Futatron, bien dicho. Only in America. Debido a esto, se lo conoce como Louis o Lois. Demás está a todo esto, en castellano es Louis o Luis, así de cualquier manera. Demás está decir la clase de estragos que causará el muchacho en la vida de nuestros protagonistas. Y hay otros personajes más, pero me las voy a ahorrar, porque no quiero cagarles tanto. Esto se ve rápido en los primeros cuatro tomos, más o menos. Veredicto. Como no podía ser de otra manera, se va el quincuagésimo abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales plus 5000 Celsius. Un manga ecchi imperdible, la verdad que lo es. Bueno, en la crítica técnica tenemos una historia que, a pesar de sonar ultra harem, realmente no lo es tanto. Lo que sí es tan ecchi que no fue en Titan solo por un tecnicismo. Solo entró la puntita. Sí. Frase que van a escuchar seguido. Siguiendo con la historia, realmente tenemos una comedia hilarante combinada con un super triángulo amoroso a dodecaedro 3D. Conforme avanza la historia, pero vuelve a triángulo bastante rápido. La cosa fluctúa según los personajes y las historias paralelas de las otras hermanas menores de Yuria. Además, también tenemos un desarrollo de personajes y relación bastante interesante, por no decir altamente cómico y desquiciado, y sexualmente enfermo. En cuanto al apartado gráfico, tenemos un estilo de primer nivel. Realmente Hagio Nobuto sabe demostrar su arte y talento al dibujar hermosas chicas y situaciones altamente hot, como a su vez increíblemente cómicas. El diseño de personajes es amplio y estos realmente se ven muy bien. Y como es dibujante de hentai, tiene un más que impresionante manejo de las cámaras y ángulos hermosamente forzados en el arte secuencial. O sea, sí, te podemos ver desde abajo, desde ese ángulo, y se ve todo. Un super ángulo forzado inexistente. Pero qué bien que queda. Que acá obviamente no son desperdiciados en ninguna viñeta. En el nivel fan erotic ecchi service, es sin lugar a dudas excesivamente delicioso. Recapitulando, Yuria Hyakushiki es un manga eichi de comedia y romance que no se pueden perder, por lo que tiene el sello de aprobación de Persona no se cae, y lo recomiendo amplia y soberanamente, no solo al público masculino en general, sino también a las escasas féminas que, según los mitos ancestrales, aún nos escuchan. Para mí es mito que nos escuchan mujeres todavía. Más de que dejamos la radio, podemos decir las atrocidades que queramos. Como decía, porque seguro se van a llevar una grata sorpresa al ver este manga, o me van a terminar odiando por recomendarles este magnífico manga, el cual es fácil de conseguir por descarga directa, aunque no estoy seguro si los fansub lo han sacado completo en castellano. En inglés estoy casi seguro. Yo creo que sí. Yo doy voto a que sí. Y cuando yo lo empecé a leer en inglés estaban por el 9 y en castellano andaban por el 5 o el 6, así que ya se ven la brecha la deben haber logrado llenar. Bueno, como les decía, el cual es fácil de conseguir por descarga directa, pero igual no debe faltar mucho para que lo completen si no es el caso de los fansubes en español. Así que, ¿qué sermonios están esperando para leerlo? Datos extra. Este manga fue adaptado a un live action en el 2009, el cual fue protagonizado por la hermosa IB Idol Jelly Fuji. Debe ser re porno. Dicha película es obviamente porno. Y fue editada en dos presentaciones, softcore y hardcore. Sí. Adivinen cuál es la que encontrar y la que más rápido se descarga. Por supuesto, calculo que la versión soft la habrán querido hacer para presentar en cine. Sí, sí, con mucho amor, pasión y sentimiento. La segunda se daba nada más, y constantemente, y obviamente la segunda tiene más premios. Estuve viendo varias fotos de esta chica, de Shelly Fuji, y la verdad que... Exactamente. Exacto, está para darle. Y de vuelta. No sabrá resucitación, pero qué bien que la sabe mamar. Bueno, lo dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. た涙に夢を宿る日が流れていつかくじけそうな時瞳だけ色が胸の奥よみがえる朝は限らないって唇噛みしめ何度も立ち上がり大地を駆け抜ける胸に奥はない Y gente, esta semana tenemos jueves de superacción. De hecho, fue la película que está Pedro por reseñar. Es la película que supuestamente se denominó la película con mayor cantidad de actores musculosos. La superacción. Y con más esteroide en todo el cine. El 50% del costo de producción fue en esteroides. Había un expendedor así, una manguera, y vos te llenabas los músculos de aire. A ver, y como es costumbre, no llega a la sección de cine de, con la película que está en cartelera, que esta semana no puede ser otra que The Expendables, que se traduje, que se tradujo, no sé si bien, pero semi decente, en Los Indestructibles. Acordemos que otro título no le cabía. Sí, directamente. La verdad que cuando escuché de esta película me dio mucha risa. Porque sí, era sí. Muy raro. Era muy raro. A ver. Pero les comento de qué va este sueño imposible que la plata hizo realidad. De entre todos los trabajos que se pueden escoger en el mundo, uno de los más auténticos es el de mercenario. Te pagan por hacer un trabajo que nadie quiere o que nadie puede hacer, y vos vas y lo haces con esfuerzo y dedicación, cobras la plata y te vas, restando la importancia a lo que hiciste o lo que tuviste que hacer. No es no es noble y decente tampoco es, pero es auténtico. Lo haces con ganas. Bajo el ala de Tool, interpretado por Mickey Rourke, un grupo muy completo y eficaz de personas se han reunido bajo el auténtico deseo de llenar sus bolsillos, y para poder lograrlo acabarán con todo, con toda precisión, con lo que se ponga enfrente de ellos, para mantener felices a sus contratantes. Este grupo muy exclusivo de personas tenemos al líder de la unidad, que es Barney Ross, interpretado por Sylvester el Demoledor Stallone, el experto en kunais y fanático de los cuchillos Lee Christmas, interpretado por Jason el Transportador Statham, el pequeño pero muy hábil Jin Yang, Jet, el único Lee, el mentalmente inestable Gunnar Jansen, Dolph He-Man Lugren, el especialista en armas Hal Kazar, Terry el agente 91 Crew, o el amo de la demolición Toll Road, interpretado por Randy Sargon Couture. ¿Cuáles de esos actores eran el que hacía de Drago en Rocky 4? No, en sí, en Rocky 4. No me acuerdo quién era, pero tiene que ser Randy Tool, capaz. Tal vez. Me parece que era Randy Tool que hacía de Drago. A ver. Por ella aparece Bruce Willis. A ver, juntos a han enfrentado la muerte tantas veces que a algunos ya le ha empezado a afectar y a muchos otros le dejó de afectar hace mucho tiempo, y eso tal vez sea un problema más importante. Después de regresar de su última misión, dejando un saldo bastante elevado de cadáveres, detrás de una pequeña pelea interna, el grupo se separa en un momento medio molesto cuando Tool tiene algo nuevo preparado para ellos. El cliente esta vez es el señor Chuck Bruce Duro de Matar a Willis, quien le informa a Ross el trabajito que tendrán que hacer, una pequeña ida al infierno. Después de que su compartidor directo y viejo colega Trench decide demitir el trabajo porque hacer equipo con Ross sería como si lo torturasen los nazis chinos y recibir las acostumbradas amenazas del empleador, que se cree más importante que él, pero si vamos al caso, si vos sos más groso que el que vos estás contratando, entonces vos tranquilamente podrías hacer el trabajo vos solo. Esa es la realidad que uno no define. El equipo Expendables se pone en camino a una pequeña isla en los mares del sur, donde el gobierno militar de turno deberá volar en pedazos. Eso sin contar la relación complicada entre Christmas y su prometida. No sé si es su prometido o su novia. Ah, sí, es su novia. Pero como era de esperarse, las cosas se complicarán a niveles explosivos y un deseo inexplicable por parte de Rosa hará que el equipo se juegue el culo nuevamente contra un ejército entero. Que Dios se apiade de ellos, del ejército, porque obvio que del ejército. A ver. Y para seguir apiadándonos de la cosa, empecemos con este explosivo análisis de la película. Primero analizaremos la actuación de estas personas. Realmente es necesario analizar la actuación de estas personas, es decir, todos estos sujetos en cuestión se han consagrado como los íconos de la cultura del cine de acción. Pero para aliviar sus miedos, les aclaro que todos lo hicieron bien. Muchos mejor que otros. Muchos mejor que otros. Pero dentro de todo, bien. Incluso contamos con villanos carismáticos como David Zayas y Eric Roberts, los cuales ayudan mucho a la hora de incentivarte la gana de patear culo a la gente. O sea, son buenos villanos. Genéricos, pero buenos villanos. La actuación de Giselle Itie y Carisma Carpenter no son para nada despreciables. Incluso por lo que duran en escena, o sea, no duran un pedo, pero se nota que están. Sí. A ver, pero esto es lo importante. Stallone no se mueve de su papel del demoledor y Statham es el transportador con un cuchillo. Eso es lo que quiero que me aclaren, eso es lo que van a ver. Más rápido, viste, como mi tonto. A ver, a nivel de música, es la oda a Vamos a Romper Todo, así directamente. Tenemos varias canciones muy bien utilizadas en el momento preciso, donde la adrenalina debe salir y hacer lo suyo. Y música tranquila donde debe estar. También está muy cuidado el sonido ambiente y los efectos de sonido están un 80%. No van a notar el 20% que falta, porque yo soy muy hijo de puta al darme cuenta de que está este 20%. O sea, no lo busquen, se van a amargar la vida, no lo van a encontrar. A nivel imagen tenemos dos partes. La primera es que las cámaras, los travelings, los efectos de giro, los ángulos locos y la ambientación, tanto a nivel escenográfico como iluminación, están muy bien hechas. Y si hay algún error loco por ahí, lo asimilás. No es nada que te puedas dar cuenta. A nivel efectos especiales, es la mitad. Pero se refuerza con el tema de la magnitud. Muchas de las explosiones que vemos están bastante mal. O sea, mal. Directamente mal. El tema es que son muchísimas. Y entre todo se diluye. O sea, vos tenés 14 explosiones de la película que se ven para el ojete. En el medio de 700. O sea, en medio que... también te digo que tenés 2 ametralladoras que se ven que son de juguete. en el medio de 400 ametralladoras, medio que se pierde. A ver, también tenemos una otra arma que no me convenció, pero como dije, hay decenas. Y dice, de un cargamento de 100 elefantes, 5 miden menos que el resto, nadie se va a dar cuenta. Es así. Y sobre... Tomaron el danonino. Y sobre la historia es promedio. Voy a ser justo con esto. Nadie esperaba Inception en esta cosa. Sin embargo, no era motivo para no intentar hacerlo. Ese es el punto importante. Pero... vamos a decir, por no intentar hacerlo por paja, por conformistas, le voy a bajar un punto. Por conformistas de mierda, les voy a bajar un punto. Era la película de acción del año. Pero podían haberle metido una historia, ¿no? No es así, que tiene que ser de acción, entonces no le puedo meter historia. No, le podés meter una historia también. No tenés por qué conformarte, pedazo de verga. ¿Ah? Siempre hay un personaje que grita no, y después se inculan todos. No te voy a contestar esa pregunta. Si matan a alguien, ¿viste? Si matan a alguien. Ah, no sé, matan a mucha gente. Matan a más gente que en Robocop 2. A ver, bueno. Básicamente la historia es una mera excusa para la acción que ocurre dentro de la tira. Como era de esperarse, los momentos del relato resultan meros cortes entre balacera o trompada limpia. El desarrollo es totalmente inequívoco. Aunque te duermas a la mitad de la película y te despiertes 15 minutos antes del final, no vas a ver, no te vas a confundir en ningún momento de lo que está pasando. Y la hora que te perdiste te la podés imaginar. Y posiblemente sea eso. No hay manera de que la cagues con esto. Y el final es muy predecible, obviamente. Y... Mátame al malo maloso, nada más. Y una de las cosas más fanservice que se ha hecho en años. A ver. Va, no. Si hubiera estado Schwarzenegger, digo, en acción, ahí sí. Sí, sí. Pero faltó ese. Pero bueno, pero está. A ver. Bueno, ¿todo esto jode? No. Pero... vamos a decir, esto, por esto es lo que uno paga la entrada, para ver esto. No lo pago para ver otra cosa, es para pagar esto. Es medio triste admitirlo, pero en este caso, en lugar de pagar por que te cuenten algo que te podría llegar a importar, vos pagás por estar sentado viendo cómo todo vuela en pedazos de la mierda. Con efectos especiales a lo Power Ranger, pero sí. O sea, es lo que vos pagaste y está bien. Ruleaban explosiones. Obviamente las viejas. A ver. Pero está bueno ver cómo se va la mierda todo y la gente explota. La gente explota re mal en esta película. Pero hay sorpresas. En el final ves algo que ni en pedo te lo crees. Ni en pedo te lo crees. Explota gente a lo ¿cómo se llama esta película? También consiguió ser Stallone, no me acuerdo ahora. Rambo 3. Muy posible, mira, en uno a un flaco le pegan un tiro en la cabeza y la cabeza le explota como uno de los terremotos. ¿Viste Terremoto 1? Sí. Cuando las larvas que le tiran y el bicho explota así. Bueno, eso, imagínate que el loco adentro del cerebro tenía un terremoto. Entonces de pronto sale ¡pa! Bueno, como dije, hay una parte del final que no te la crees ni a palo. Pero alguna cagada en el argumento se tenía que haber mandado, por si no esto no hubiera sido creíble. Pero las escenas de combate cuerpo a cuerpo y las coreografías son impresionantes. Hay una de estas personas que cobra muy feo, solamente para encontrarse con lo peor que te podía llegar a encontrar en ese momento. Y que volver atrás para encontrarte de nuevo con lo que te está dando muy feo. O sea, en una parte están en una escena de combate y hay un tipo al cual Jet Li lo está cagando patada, pero mal, con toda, le está dando asco mal. Y en un momento Jet Li le pega una patada muy fuerte y el loco sale volando. Cuando el loco sale volando, la cámara hace un giro y en el giro aparece Stallone, que le encaja una trompada impresionante. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando estás volando hecho mierda encontrarte Stallone, eh? Le mete una patada y se le mete una trompada y se lo devuelve a Jet Li, que lo sigue cagando a patada, y después se lo devuelve a Stallone otra vez y están así un rato. Y yo lo miro y digo, pobre loco, mátelo. No da, no da para nada. Le dieron papote en buena ley. Ese actor desarrolló un trauma, estoy seguro. A ver. Androfobia. A ver, también tengo que recordarles un detalle importante de todo esto. Esta película es la de Stallone y Statham, con muchos extras muy caros. Por más que sean todos participantes, en algún momento todos tienen su momento para brillar. Esta es la película de Stallone y Statham. A ver. O sea, básicamente el transportador, el demoledor y sus increíbles amigos. A ver, antes de que todo esto, quiero hacer un reconocimiento público al equipo de producción que hicieron esto posible y cumplieron una fantasía estúpida que en algún momento uno tuvimos durante toda la vida cuando éramos chicos. Digo, qué copado estaría que tuvieran todo. Bueno, se pudo hacer. Como el capítulo de Dogman, donde estaba Arnold Schwarzenegger y ahora no, Bruce Willis dándole a Dogman nomás. Sí, sí. A ver, para dirigir esto tenemos al mismísimo Rambo, o al mismísimo Rocky, si quiere. Sí, gente, esta película está dirigida por el mismísimo Stallone. No dirige mal, yo no dije que dirigía mal. Que también gana su parte de salario dirigiendo en esta película y sale bastante bien. Con toda la acción que querés ver y excelentes persecuciones en auto que no se deben perder. Muy buena la persecución en auto, muy buena. Para los que no conocen, no estén entrados en lo que es la carrera de Stallone como director, él hizo Rambo la nueva o varias películas de Rocky. Hizo Rocky 1, no, hizo Rocky 2, 3, 4 y no me acuerdo cuál más. Y la nueva, creo. Para ver esto en el cine sin pensarlo dos veces, toda esa violencia sin sentido tiene que ser vista en una IMAX así grande para que puedan sentir cómo le salpican las tripas de la gente. En 3D no. A ver, pero el hecho es que vamos a decir, la historia le juega mucho en contra. Así que le tengo que poner una nota acorde a esto, bajo la recomendación de que la vean igual, porque la película está buena, es muy pochoclera, es para sentarse y cagarse de la risa. Pero tengo que ser justo, voy a ponerle un échale más carne al fuego que se la banca, un poco por arriba de la mitad. Estamos bien, o sea, la película se puede ver y es muy disfrutable, pero no es una cosa que... ¡Wow! Pero... La historia hubiera ayudado. Sí, sí, agregar más historia hubiera estado bueno. Pero está bueno, véanla que está bueno. Y vamos, un tema, continuamos con otra. Un tema de superacción. Un tema de superacción. ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance si te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y chécate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! Oh, Y en persona se cae Majo. Sección de noticias. A las 8 horas 22 minutos 29 segundos exactos. Así que se debe estar grabando Wallgame. No, ya se terminó de grabar Wallgame. Debería. No, Wallgame, mi línea oscura. Oscuro. Bien. No importa. Así que nosotros estamos acá. Entre otras cosas, como ya decía Pairo, lo de Porco Rosso, así que ya no hace falta comentarlo. Pero entre todo, esta vez hubo más o menos de noticias, no tantas, pero bueno. Pero primero empezamos con noticias esas que vienen relacionadas con el tema económico, que siempre estoy tirando. Es que dos estudios se declaran en quiebra. No hay noticias, poner economía. Dos estudios se declararon en bancarrota. Durante el último mes. Estudio Ghibli. No, casi. No, pero de hecho lo último que pasó con el estudio Ghibli fue que retiró unos muñecos de una tienda que estaba, digamos, dentro, casi dentro, muy cercano a una planta nuclear. ¡Buenísimo! Supuestamente la gente creía que ellos apoyaban la energía nuclear. Y después, para prevenir eso, los retiraron, pero nada más. Oye, mirá Porco Rosso. Y sí. Que eso es mágico, ¿no? O sea, no es la maldición. No es una maldición, es que en verdad es una. Es tipo. Pasó como con la mosca. No, ¿no viste que nunca te lo explicaron? No era porque era nuclear. Cerdo nuclear. Durante el último mes se ha conocido que dos pequeños. Se ha conocido que dos pequeños estudios de animación están en quiebra. Uno de ellos es Group Tag. Fue creado en 1968 y produjo Manga Nihon Ukashi Nabashi, Touch, Things Pika, Itazura Nakis y Chubane Bichu, entre otros muchos títulos que tiene. Casi tiene series grosas. Tiene series muy buenas. Va, no de las grosas. No tiene una serie grosa. Ah, que no, Itazura no está buena. Va, Itazura sí, pero no son de esos boom que hay en Japón. Va, no tiene una Suzumi así, por ejemplo. No tiene una así. Por lo general mantiene su nivel. Mantiene un muy buen nivel y mantiene su nivel. Tiene un nivel muy estable, que son producciones que traen su, tienen su recompensa y tienen su reditúan. Va. De acuerdo con el Takeiko Databank. Escuchame, Touch. 6 temporadas de no sé cuántas películas le vaya, mirá si no tenés manga más largo de la puta madre. Aquí abajo son todos, ellos participaban de la producción, no eran los animadores, en algunos casos participaban, eran participaban de la animación, pero de la producción agarrar la plata nada más. Pero no era un trabajo tan profundo. Como venía diciendo, el Takeiko Databank reveló que recientemente se hizo un público, digamos, un informe sobre las pérdidas económicas del estudio de animación, que ascienden a 650 millones de yens. Oh, nos mandamos comprando gallapones. Son alrededor de 35.5 millones de pesos. Sí. Mientras que la quiebra de otro estudio es de Office AO, fundada en 1991 y se hizo pública a través de una nota de prensa en Japón el pasado 11 de agosto. Office AO produjo Furukappa y coprodujo series como Girl Bravo, Silent Mobius, Hajime no Ippo, Boogie Pop Phantom. también participó en la animación de Blood Plus, se hizo un nuevo Aquarion, Sukino Fafner, Dragon Seed Destiny, perdón, Gundam Seed Destiny, Dragon Seed Destiny, la nueva temporada. Y Eureka 7, Inuyasha y Dreamix Holic. Tiene muy buena, un equipo de animación re grosso, estoy seguro que esa gente ya la agarró otro estudio. Tal vez. Entre otras noticias tenemos que extras, tenemos más extras con el final para el anime de Kion. Tras saber hace algunas semanas el anuncio que el popular manga de Kaki Fly iba a llegar a su fin, esta semana se ha conocido que ahora le llega el turno a la serie de anime con la emisión del último episodio, que va a ser el 14 de septiembre. Según se viene reflejando en la programación de la cadena TBS. Con esta finalización, digamos, esto va a ser 14 de septiembre, la caída de Hokok Tea Time. Con esta Yubi desplomándose. Yo diría más que mío. No sé si tanto que Ayubi. O sea, como venía diciendo, con la finalización del anime, los rumores que decían que la temporada iba a tener 26 episodios se van desvaneciendo, ya que van a ser 24. No obstante, se viene reflejando que se van a emitir dos capítulos especiales durante las siguientes dos semanas, es decir, 21 y 28. Pero no saben, a lo mejor duran 15 minutos, 10 minutos. Bueno, de momento todavía no se reveló detalles sobre la trama de los dos especiales. No se desconoce si van a ser capítulos nuevos o si simplemente van a ser como el primer especial, que era Yui con un dibujo bastante horrible hablando de las compañeritas. Azusa, mantente auténtica. Protagonistas para Masahino Sen Toshimai. Esta es una, digamos, el live action de la temporada, por así decirlo. De acuerdo con el website de Flex Comics, para... Mira, escriben cómics como vos escribís cómics, Pairo, con X. O sea, no estás tan loco. ¡Estoy loco! ¡No lo estoy! Como viene diciendo el website de Flex Comics para su serie de manga Masahino Sen Toshimai, los roles principales de la adaptación de este título de live action serán Natsuki Kato, que hace de Hasegawa, Haruka en live action de Muyajimon. Es bastante interesante el live action de Muyajimon. Yo estoy diciendo que sería muy raro. En el rol de Ranko y Chisato Nakata, que es del grupo AKB48, Akiba 48, como Pandora. Para los que no sepan, la historia trata sobre dos, las hermanas Hidorikawa, Ranko y Haruna, y Hikaru. Pero a Hikaru se apoda Pandora. La cuestión es que estas son dos que viven en un departamento. Lo que pasa es que un día Pandora decide trabajar en un maid café y en aquí disfruta trabajar, mientras que ella sigue siendo una hikomori. Fuera de eso, más de eso no llego a saber. Y alguien las agarra y acaba 48 veces. Bueno. Hablando de anime, nueva, digamos, ya sabrán, segunda temporada de Mitsumoe. No se lo merece para nada. Aunque tampoco uno va a durar mucho, como ahora te voy a decir, porque viste, al final era, primero era una confirmación, pero no era tan oficial, sino que era más porque Satoshi Kubo había comentado. Yo tengo la confirmación para enero, no sé. Había comentado, pero no había tirado. Había tirado que sea que era para enero del año que viene. Ahora se anunció de forma oficial. O sea, viene en el lobby del décimo volumen. Sí, yo lo vi oficial en enero del 2009. Enero del 2012. Lo que sí se sabe también, además de la fecha, es que no va a ser muy largo, sino que va a durar únicamente 8 capítulos. Quiero acotar, esto no es Hanamaru. Sepan que esto no es Hanamaru. Esto realmente no se merecía una segunda temporada. Yo voy por el capítulo 4 de esto. Son 12. Si me he reído 3 veces mucho, pues realmente no te da gracia esto, no te da mucha gracia. Hay uno que en el capítulo 4 es un asco. Tiene una parte que es asquerosísima, pero no de malo, digo, es repugnante lo que ves. ¿Por qué? Porque hay una... ¿Es repugnante para, digamos, para qué género? Porque a lo mejor puede ser repugnante para todos, repugnante solo para los hombres, repugnante solo para las mujeres. Y donde yo repugnante para todos. Yo diría que para todos, porque hay una escena con que es recontra escatológica, con pis por todo el lado, que te da un asco terrible. Y no sé, pero digo, creo que eso y una cosa que pasa en el primer capítulo son lo más gracioso de la serie. Todavía no he visto más, pero esto realmente no se merece una segunda temporada. Bueno, la última noticia es que Lucky Star está presente en el festival Hajisai. El festival Hajisai, para los que no sepan, de la ciudad de Kuki, en la prefectura de Saitama, puso a la venta camisetas con los personajes de Lucky Star el pasado. Tiene chupatís. El pasado 5 de septiembre, siendo ya el tercer año consecutivo en que Konata, Kagami, Tsukasa y Miyuki y compañía protagonizan este festival. Compañía, qué rata. Es que son muchos. Fue de las 17. Ni da. Además, todos sabemos que la. Qué chica. Todos sabemos que el personaje principal y el más importante es Kagami. El paso se supo que la ciudad de Kuki se había unido a la de Washimiya, hogar del santuario de Washinomiya. Washinomiya. Este lugar pudo verse en la adaptación del anime de Lucky Star en 2007, por lo que se convirtió rápidamente. Y es el set de grabación de Lucky Chuta. Por lo que se convirtió rápidamente en un destino popular entre los fans de la serie, quienes cada año se acercan para celebrar festejos relacionados con el anime. Lucky Chuta. Además de la... Uy, como que están cagando a tiro a alguien acá. Bienvenido a Ciudad Juárez. Además de los últimos 2 años, el propio festival Hajisai se encargó de hacer un Mikoshi, que son estos santuarios, digamos, por decirlo, portátiles, son los que... Digamos, para hacer el Wayoi. Sí. Exacto. Aunque Jesús... No, puede ir a hablar al pedo todo el tiempo. Aunque Jesús le dice, a ver, grita, ven, y dice un montón de cosas más. Decorado con los personajes del anime. Más de 40.000 fans visitaron el santuario durante las vacaciones de Año Nuevo del 2008, mientras que en 2009 y 2010 atrajeron 420.000 y 450.000 visitantes respectivamente. Este detalle no ha sido el único, ya que tanto la ciudad de Washinilla y ahora la de Cookie han hecho grandes... Ya que tiene muchos cookies. Sabemos quiénes son los responsables de otra noticia, que han hecho grandes esfuerzos para fomentar el turismo en su ciudad por parte de los fans del anime, como con un encuentro con el elenco de la propia serie, publicando un yonkoma de los yonkoma de Lucky Star en el periódico local. Y fueron los que plantearon el cambio de uniforme de los colegios de la zona para usar los que se veían en el anime. Esta ciudad creo que es una de las más comerciales de Japón. Vendió su alma de una manera. Vendió sus dioses y después vendió su alma. Es buenísimo. Le gana a los monjes del Moe. Ah, no. Ahora tiene su templo móvil de Lucky Star, boludo. Entre otras noticias que podrán ver en personasekai.blogspot.com, tenemos que el final de Vagon se va a posponer hasta el 2011, más que nada debido al estado de salud de Takehiko Inoue. No se muera, pues si no lo van a ir a buscar. Yo dije esto, cuando Vagon esté completa, qué cara que va a tener Vagon. Otras cosas más, por ejemplo algunos trailers, los tres trailers de Iron Man. Va. Pinta bien, por lo menos pinta bien. Historia no sé, pero por lo menos pinta bien. No habrá que ver. Y obviamente tanto los trailers de los estrenos del segundo tanque, la patada. Así que bueno, vamos con un tema, ya que estamos con temas viejos. A ver. Vamos con el opening de Boogie Pop Phantom. Ese tema de mierda. Aunque ojo, el que hizo el tema, ahora no me sale, a ver cómo era. Para que yo te lo pase. Para acá. Este tema es malísimo. Hizo casi muchas canciones para Triplexholic. Y va, el primer opening de Triplexholic, el nuevo opening de Triplexholic, el ending de la OED de Triplexholic Row. Hizo la música de Triplexholic y listo. Hombre, trabajó en un montón de cosas también. Sí. En demasiadas cosas. ¿En qué? ¿En su base crónico? Casi. No, pero no tan así, no. Entonces vamos con el tema Yudachi de Boogie Pop Phantom. Ojo que el ending era peor. Así que te traje el opening, que dentro de todo pasaba. Yeah. Y después de esa rola, continuamos. Esa rola. A ver. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Esto es Person Sekai, Majo. Sección estrenos de anime. ¿Por qué no lo hice la semana pasada? Por un excelente motivo. A ver. Estreno de septiembre. Pero voy a aclarar una cosa. Estamos grabando a 9 del 9 del 10. O sea, faltan 2 días para que alguien se gane el logro de Call of Duty en las Torres Gemelas. Pero a esta altura, a esta fecha, recién hay una RAW de una de las cosas que están en estreno este mes. Y ni siquiera es una buena RAW. Así que calculen que estamos hasta la verga este mes. No había pasado nunca. Por lo general, por esta altura, tenemos por lo menos 5 cosas para ver. Es muy raro. Se funden los estudios, Pyro. La gente se muere. Ahora Miyazaki no le dejan transmitir su película en el cine. Pero antes de pasar a lo que son los estrenos del mes, voy a tirarle un par que me quedaron del mes pasado, que salieron así en el último momento. El primero es Gakko no Kowai Usagi Shin Hanako-san Gakita. Que esta es una serie de TV de un todavía reservado número de episodios, la cual es una remake de una serie muy vieja de 1984. O sea, la serie vieja era larga, tenía 39 capítulos, como toda serie vieja. Bueno, la serie va de una fantasma más la fantasma más conocida de la cultura japonesa, de Hanako. ¿Viste la que te pasás por el baño y te chupa el diablo? Ah, sí. La que tiene el corte. Sí, eso. Corte carré. Sí, el corte carré. El corte Jimán. Hernán, la cosa esta va de que acá Hanako es aparentemente buena onda y te hace la gamba cuando vos lo necesitas. Pero es una cosa, es una pelotudez, una serie boluda que no da. Es muy para boludear y la animación es fea, muy para peque, no le des mucha bola. A ver, lo siguiente es Prism Magical Prims Generation. Que esta es una OVA basada en el juego Galgue del mismo nombre de Pijama Soft. Pijama Soft. Básicamente es un agregado al juego. O sea que si no saben de qué va el juego, posiblemente no la entiendan. Bueno, tiene mucho fanservice y aguas termales. Punto. Y no les voy a tirar de qué trata el juego, por más de que sé de qué trata el juego. Le voy a tirar el dato de una información. La chica que aparece en el póster, en el centro del póster, que está disfrazada de Sakura, o por lo menos tiene así un traje re sakuresco, es un tipo. Cuídense con esas cuidas de lo que van a ver. Caramba. Seguro que esto no es este, no es Sentai. No llega. O sea, tiene toda la intención, pero el juego sí. Prince of Legends sí. Tiene este juego exactamente. Es complicado lo que me. Es complicado lo que me está con. Tal vez sea. Ponerle Jota Crossdress, una cosa de. Magical Jota Crossdress. Bueno, pero ahora sí, vamos a los estrenos de lo que son este mes. Que empezamos con esto que es Junot. Que esta es una película sobre la vida de Marcel Junot, un médico que sirvió en la Cruz Roja durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero donde más se sintió su paso fue en Japón, donde bajo todos los pronósticos logró proveer al país de 15 toneladas de suplementos médicos después de que cayó la primera bomba en Hiroshima. Es una cosa histórica, re jodida, re dramática, re pesada. Después se sentí mal. Ahora que ver si qué tan pesada puede ser. A lo mejor estos son de esas que te tocan. Y el trailer es una de esas cosas que te tocan. Así cerebro, ¿eh? Sí. O sea, no creo que sea a la altura de como era esta de Arjuna que te hacía sentir mal. O sea, Arjuna no tanto, porque yo lo vi. En serio, vos te sentí mal por todo lo que haces. Sergi pesca, no, pero más, es más que ser hippie, Arjuna. Lo que rescato de Arjuna es que, bueno, lo único que rescato sería: mandaste una vaca, bueno, ahora comete todo y por lo menos honrá que esa vaca murió y, bueno, no despreciaste nada. Tienes que pararte de comer y asegurarte de cagar bien duro, cosa de que los insectos puedan alimentarse de eso. A ver, también tenemos esto que es Mecha Afro Kun. Pasamos de algo medio serio a algo para que parece nada serio. A ver, esta es una ova única del mangaka cómico del mismo nombre de Hanakuma Yusaku, sobre Afro Kun, un oficinista cyborg con un peinado y habilidades increíbles. Afro Kun is my best friend. También tenemos esto que es Hyaka Ryuran Samurai Girls, que esta es una super puesta mediática por parte de la revista Hobby Japan. No confundir con Hobby Link Japan. Hablando de Hobby Link Japan, antes de salirme del tema. Sí, ya sé, pero es la distribuidora. Hobby Japan, bajo Hobby Link Japan vendría a ser como una división. Sí, es una división, esta es la revista. Que te dice cómo tunear la cosa que te compraste porque realmente le faltan pintura. Bueno, antes de salirme del tema, para Hoguero, su cosa ya salió hace varios días, me había olvidado de avisarle, pero ya salió hace varios días. Después le tengo que mandar un mail donde le diga cuándo llega. No tanto. Y salió, me llegó la confirmación de que salió el 8. O sea, se pidió el 4, pero quedaron 4 días porque estaban de vacaciones y no me lo mandaban. Pero esto van a ser varios días. Esto van a ser varios días, pero igual tiene que seguir esperando, sí. Bueno, volviendo a esto, volviendo a Samurai Girls. Esta es una superpuesta mediática de la revista Hobby Japan, en celebración del 40 aniversario de la revista. Para mayores datos, Hobby Japan también ha incursionado en el mundo del anime y nos ha... y son responsables de proyectos como Queen Blade o Ichiban Ushiro no Daimaho. Se nota mal. se nota mal que ellos. Más que incursionados, son productoras. Son productoras. La producción nomás porque saben que cuando salga el anime van a vender más. Sí, bueno, pero la historia también, no sé si estaba en base a esto. Sí, es todo parte de la misma empresa. La historia está basada en los libros viejos. Ichiban. Libros de juego. Libros de rol. Queen Blade, no. Ah, sí. El juego de rol, los juegos del libro. Estoy seguro que todo eso salió por Hobby Japan. No sé. Y ahora Ichiban, no sé dónde se lo sacaron. Bueno, este mega proyecto cuenta con varias partes, de las cuales tenemos una novela gráfica, un manga con salida regular. No me acuerdo en cuál salía, pero me parece que la Gangan Hero o una cosa así. Una serie de Yonkomas que se publica a través vía web. Una adaptación a TV, que es esta serie. Figuras especiales de la serie. Y merchandising a tirapatada. Por supuesto, todo conseguible por la revista Hobby Japan. Pero ¿de qué carajo va esto? Para tener un hype tan alto, bueno. Poco tiempo después del año 2000 en Japón, en las faldas del Monte Fuji, se eleva la escuela. Una escuela muy especial. Como toda escuela que está ubicada solo donde sale Mazinger Z, tiene que ser especial la escuela. No puedes poner una escuela normal ahí. Ojo que también en la de... No, el de cosa era el laboratorio, no era una escuela. Por eso digo. O sea, si Mazinger sale de ahí, tiene que ser un lugar súper especial. La escuela super, la escuela de energía fotónica. A ver. Bueno, la academia privada Bowo. No, todos los estudiantes de esta escuela son hijos de samurái que pasan día tras día estudiando y de paso enfrentándose en violentos combates donde ponen en peligro su propia vida para prepararse para lo que en algún momento les puede llegar a caer. La escuela está regida por el clan Tokugawa, como bienes de... aparenta un estado de paz, pero debajo de esa fachada la situación está más que mal. las actividades del Consejo Estudiantil, un grupo elite conformado por poderosos guerreros del clan Toyotomi, se oponen al gobierno y van a usar cualquier excusa o método para impartir su tiranía. Un estudiante de la escuela, mejor conocido como Yagyu Munekira, que además de ser asistente de enseñanza del estilo Yagyu, es servidor del clan Tokugawa. Él se va a enfrentar al dominio de los Toyotomi. Bueno, es aquí donde chicas y guerreros portando nombres de guerreros antiguos empiezan a darse guasca a dos manos, y tal vez se repita la vieja época de la conquista feudal en Japón. Ahora, yo acoto esto. Más allá de que esto sea una copia barata de Queen Blade, porque esto es una copia barata de Queen Blade, tiene buenas gráficas. Por lo menos lo que se ve en el tele tiene buenas gráficas. Pero el tema es, teniendo todavía en transmisión a Sengoku Asara 2, ¿realmente hace falta esto ahora? ¿No podían haber esperado 2 meses para pasar esto? Así tener dos series así que tratan exactamente sobre lo mismo a nivel paródico. Cantantes feos, tenés que esperar tu turno, porque no puedes lanzarte conjunto con otro cantante feo. Después te media pila. A ver, también tenemos esta que es Tamayura. Que esta es una tirada de ovas del director Sato Junichi, quien es mejor conocido por sus otros trabajos como director en Sailor Moon, Keroro, o más recientemente Mayoi Neko Berron y muchas otras cosas más. Bueno, este es un slice of life donde la protagonista es Fu Sawarai. Es Fu Sawatari, una estudiante de primero de secundaria que acaba de mudarse a una pequeña ciudad, la ciudad de Takahara. Con su afición por la fotografía, ella empezará a hacerse amigas en el pueblo y a enfrentar esta nueva etapa de la vida que le toca porque no le queda otra. También tenemos esto que es Sora no Toshimono Project Pink. Que esta es una oda especial sobre, ¿cómo llamarla? Precuela de lo que va a ser Sora no Toshimono Forte, que se estrena el mes que viene. O sea, es la OAD nomás, es lo que le sigue. O sea, es la OAD que salió con el tomo 9 del manga. Bueno, lo que va en medio entre las dos temporadas. Sí, pero igual es una boludez. ¿Sí? Igual esto ya es una sola, así que calculo que se ripeará y tal vez la semana que viene ya la tenemos. ¿Sí? También está esto que es Battle Spirit Brave. Que esta es una serie de TV de cartas y paródica. Por un lado tenemos a Dan, que ambiciona encontrarse con oponentes más fuertes y con batallas más intensas. Su deseo se ve concedido cuando conoce a Maru, que le hace un ofrecimiento que él no puede rechazar. En ese momento Dan es teletransportado al futuro, a un futuro no muy alentador, donde demonios de otra dimensión amenazan con destruir la Tierra. Ahora, armado con su mazo de cartas, especial por supuesto, y su traje a lo Guy King, es la pechera de Guy King, Dan combatirá contra estos invasores en un extraño torneo de cartas donde el precio por el fracaso es el reboteo de la línea temporal. O sea, en los casos no gana ninguno. O sea, si gana, si pierde Dan, nada más pasa eso. No, creo, no sé, no me interesa. También tenemos. Sí, por fin. Por fin empieza la espera más larga todavía. Que esto es Kekijuban Kido Senji Gundam Doberu Awaken of the Trailblazer. Que por fin tenemos la película de Gundam Doberu y el esperado final de la historia, o eso se presume. A ver, esta vez el año es 2314, 2 años después del tema Lau y el quilombo de los Innovator. Después de que Setsuna se pusiera las pilas con toda, el mundo todavía sigue con guerra constante. Sakara Setsuna tiene 23 años. Sí. Empezó siendo un pibe y ahora está hecho un viejo. Bueno, el tema acá pasa porque, vamos a decir, por lo que le pasó en el final de la segunda temporada y cómo después de que ciertas cosas se esparcieron de más, vamos a decir que han afectado la vida de más de uno de los que estaban por ahí o de sus alrededores. No voy a tirar más datos, pues ya tiro cómo termina la serie, no lo voy a hacer. A aparece un piloto de... va, porque aparece un piloto de Gundam que sabemos que por la pinta que tiene va a ser el malo. Sí. A ver, yo no voy a hablar más de esto. Novato, quizás, los ojitos que tiene eso. Sí, sí. A ver, todo esto, los que no vieron esto, los que no vieron Gundam Double O, no miren el tráiler. Se van a cagar la vida si lo pretenden ver. No lo vean. Es el nuevo modelo de... el sistema se llama Gundam Double O W, algo así, tiran. Y es bastante feo encima. No sé por qué Double O si no tiene el... primero, no... tiene un solo... tiene solo... sí, sí. Un solo... drive. Más solar. Sí. Un solo drive. Y... es exactamente igual, excepto que tiene flag. O sea, es un Exia con flag y... bueno, vi, no viste, no viste acoso al Virtu con flag. El Virtu con funk, digo. Es una guarangada, o sea, son los cañones, son como 17 cañones del Virtu, pero son funks. Es una guarangada. A ver, también tenemos esto que es Pocket Monster Best Wishes. O sea, mejores deseos. Aparece Ash, ya te dije, aparece Ash otra vez, pero cambiado de ropa nomás. Con la ropa del personaje protagonista del nuevo juego. Del nuevo White and Black. Este encima se llama Black and White, pero este dice White and Black porque es un puto racista. Te dense cuenta. Grey. Grey. A ver. No, es muy neutral. Esta es para algunos la esperada nueva temporada de Pokémon, donde supuestamente Ash va a demostrar su madurez. Su madurez. Y seguramente sumar otros 190 capítulos a la saga. Más que eso no les puedo tirar, pero para los que estén interesados, se estrena el 23. ¿Estrenando Pokémon? Uy, qué mal. Sí, la gente que empezó con esto pensó, no, esto va a ser como buenísimo, va a tener 78 capítulos. Es como, bueno, vos te reís de esto. Pensá en los que todavía están fan subiendo Conan. Ah, sí. One Piece. No, pero Conan es peor. Y Win Zero, que va por el capítulo 22 de Conan. Que era medio como que ni da. A ver, también tenemos esto que es Two Heart 2 AD Next. Que si sí podemos hablar de sagas que nunca mueren, seguramente una de esas va a saltar Two Heart. Y esta vez nos llega con la continuación directa de, en formato OVA, de lo que fue Two Heart AD. Con 2 episodios, solamente 2. Aparentemente las 2 OVAs contendrán historias separadas. Vamos a decir lo que son diferentes rutas de diferentes personajes dentro del nuevo juego. Según lo que leí, la primera ruta es la ruta de Manaka, o un evento especial en la ruta de Manaka. Y después la otra no sé. En Two Heart no se dan bif, es el... ah, qué porquería. No, hasta donde me acuerdo, Two Heart no tenía sexo. Ah, es estos juegos que juega el ¿cómo se llama? No me sale el nombre del flaco. Del mundo que solo Dios conoce. Estos que son simplemente juegos de que te touch and go. Y tenemos esto que es MM. Ah, claro, es el moto. Sí. Que esta posiblemente la serie de TV del mes, de este mes. En esta historia tenemos al protagonista, que es el estudiante secundaria totalmente anormal, Sado Toru. Que como pueden imaginar, tiene un pequeño problema. Al igual que el prota de Haneuke Maitai, el tipo tiene un pequeño tema al intentar expresar su amor al sexo opuesto. Pero esta vez no se trata de una alergia o una fobia, sino de un severo trauma que sufrió en el pasado, que lo ha marcado para toda su vida. La transpiración precoz. A ver, Toru es lo que se conoce comúnmente como un verdadero y declarado masoquista. Así de... bueno, debido a esto ha tenido una serie de problemas, vamos a decir, en el futuro, y más que nada esto ha afectado su vida amorosa, como se pueden estar imaginando. pero ya se está rebalsando el límite de la paciencia y ha empezado a considerar que debería curarse de alguna manera. Estaría bueno. Yo diría, para intentar encontrar una cura, se unirá al club, a un club muy especial en la escuela, que se encarga de conceder deseos a sus estudiantes, con la esperanza de que, si trabaja duro, tal vez, podrían encontrar la manera de ayudarlo. En este club encontrará a Isurugi Mion, que además de ser la líder del club tiene un complejo de superioridad importantísimo y disfruta haciendo padecer todo tipo de cosas al protagonista, de las cuales muchas disfrutará y muchas no. Y hay uno Arashiko, quien parece una chica de lo más normal, pero sufre de un severo caso de androfobia, como Inami, y quien Toru más detesta porque ella fue la que le causó su problemita. Ahora, ¿cómo se lo causó? No sé, porque voy a la chica y no da. Esto está basado en una novela, así que calculo que estará bueno, no sé. Hay que ver. Yo pateo mucho por el lado de lo que está basado en novela, así que no sé. No sé, ahora la androfobia para mí se va a poner de moda y todo. Y por lo menos un personaje con androfobia y por serie, por temporada, va a aparecer. Y después, si no, ¿qué otra enfermedad no estudiamos? La sarna, ¿sí? La lepra, el personaje leproso, ¿eh? La esquizofrenia. No, hay un montón de personajes esquizofrénicos. Tantos. Y bueno, con eso tenemos para el mes. Hasta que sale alguna cosa nueva. Recomendación: empiecen a vaciar los rígidos. El mes que viene es tanque. Ya, tampoco hubo tanta la otra en abril pasado. El primer tanque supuestamente tendría que haber sido bueno y este año fue una cagada. Pero este año parece que el segundo tanque va a tener más cosas que abrir. Primero patricio profesional. Estreno increíble. No te lo podés perder. Bajate la primera temporada, vamos por el capítulo 104. y bueno, mandamos un tema, ¿contrimos? Dale, un tema. Un tema pastelero. Oh.